Parece que Armando temos outro pues lado aí. Temos que entrar en Pariño con Juan Pedro. Con Juan Pedro. Con Pariño de Castañas. De Castañas, nunca mellor dito, porque ademais seguro que eles tamén tiñan previsto unha celebración que a Sobecán... A Sobecán celebra cada ano precisamente o agosto, sí. Pero este ano coido que está suspendida, ¿verdad, Juan Pedro? Correcto, sí, boas tardes a todos. Y bueno, lo primero es, sí, dar oficialmente de que el Magosto 2020 aquí en Cataluña para los bercianos queda suspendido por el tema de la pandemia, por el tema de cómo nos estamos encontrando todos hoy en día. Una lástima, francamente, este cierre y esta convocatoria de suspensión para nosotros, para los amigos, para los bercianos aquí en Cataluña, que tenemos que decir no. Igual que hemos hecho con la romería, también dijimos no, pero primeramente para nosotros es la continuidad del día a día entre todos los amigos, que los podemos encontrar en el camino y que no nos quede nadie en el camino. Hablando de todo un poco, ya que has mencionado precisamente la fiesta, una gran fiesta que celebra la Santina esa, que celebráis cada año también, que bueno, porque este año no se pudo realizar, pero sí que pudisteis hacer una misa, ¿no? Una celebración eucarística, ¿no? Sí, celebramos esa misa en honor a la Santina dentro de lo que es la parroquia y la población de Poliñá. Bueno, agradecemos a los que estuvieron presentes en esa pequeña misa, ese homenaje a la Santina, y yo creo que valió la pena el haber celebrado lo que es esa eucaristía, esa misa entre todos los amigos que pudieron asistir. Fuimos poquitos, pero suficientes para recordar a todos los bercianos en Cataluña. Uh-huh. Bueno, pues yo estoy indicando aquí en el Facebook que estamos hablando contigo y que agradecerte muchísimo que estés aquí, que hayas aguantado durante todo este tiempo estar en este programa, pero... queremos que nos des varias informaciones. En verano fuiste tú el representante, como presidente de Sobecat, el representante que estuvo, que antes mencionábamos con Francisco, pero no se pudo, pero que sí, que estuvo en Castro Caldelas, ¿no? Sí, francamente en la Asociación de Bercianos en Cataluña, estuvo presente en lo que es la celebración de Xuntanza Fegalcat en Castro Caldelas el pasado 11 de agosto. En el cual, pues bueno, en representación de los bercianos y de Fegalcat, pues tuvimos el honor de homenajear a la Asociación Cooperativa Agrícola Gistredo de Castañas de Parede. Castaña de Parede, bien como sabéis ahora con el tema de lo que es el Magosto aquí en Cataluña, siempre está colaborando con nosotros año tras año, nos ofrece lo que es su degustación de las castañas. Este año intentaremos a ver si podemos hacer algo con ellos, yo creo que sí. Intentaremos colaborar con Radio Cornella con este pequeño sorteo de castañas que nos van a ofrecer la semana que viene y que estarán presentes. Y bueno, hablaremos de la semana que viene a lo largo de este tema y podemos colaborar. Seguidamente también comentaros de que en Xuntanza también hicimos lo que es homenaje a don Jesús Álvarez, párroco de Cacabelos. Ajá. Estuvo también con nosotros presente en este día. Que, por cierto, ya lo homenajaste en su momento con la fiesta del botillo, ¿no? Sí, también este año aprovechamos para homenajearle como berciano ilustre dentro del Festival del Botillo aquí en Cataluña. Perfecto. Bueno, presidente de Sobecat, que tiene previsto muchas actividades, muchos elementos, bastantes cosas que están celebrando y haciendo. Seguro que también, no sé, también queda entre comillas y pues sí, quizás con celebración o no, pero la fiesta del botillo del año 2021, ¿no? Estamos en el trabajo con el día a día, estamos en la preparación de ese festival del botillo 2021 en Cataluña y yo creo que va a ser importante el poder celebrarlo, pero me reitero ante la situación que estamos atravesando todos. Si llegara el día en que nos aproximamos a ellos y fuera un año imposible para nosotros, no había problema porque continuaríamos el trabajo más adelante. Pero el trabajo lo estamos haciendo, continuamos con la ilusión, continuamos con todo ello y yo creo que ya está todo preparado y lo tenemos todo previsto. El Berciano Ilustre, el Ayuntamiento homenajeado, la bodega acompañante, está ya todo hecho con el trabajo por delante, pero las fechas son fechas críticas para todos y las tenemos que mantener. Claro. Y eso depende mucho de cómo esté la cosa y que el homenajeado pues pueda viajar o quiera viajar. Exactamente, también el hotel, las instalaciones del hotel Frontline Congress, que se encuentren en condiciones de poder recibirnos y las medidas a través de lo que es sanidad nos permitan celebrarlo ahí. Exacto, claro. Todo eso ¿Se puede saber qué ayuntamiento es homenajeado? No. No se puede descubrir, creo yo. No se puede descubrir, estamos todavía en la celebración del 2020. Bueno. Y bueno, las fechas están ahí muy próximas y yo creo que a primeros de enero ya podíamos empezar a hablar de ellos. Bueno, vale. Más que nada, a ver, yo cortéite, Armando, pero digo que no se pueden saber porque, claro, dice que están en estudio. Yo lancé una pregunta por si acaso. No, vale, perdona que te interrumpiera. Juan Pedro, los bercianos están inquietos también con respecto a eso. Como decía antes Francisco, las cosas también... Sí, con mucho cuidado, ¿no? También en la asociación. Sí, estamos con mucho cuidado, muchos inquietos, mucho el bypass adelante, pero no con esa seguridad que podemos tener hoy en día. Entonces nos restringimos a todo. Igual que Francisco ha comentado de que no somos reacios al estar próximos unos a otros, pero hay que entenderlo. La situación es crítica para todos y bueno, la sostenemos como medianamente se puede llevar. Porque yo tengo vecinos que son bercianos y aún precisamente ayer, pues había uno que me preguntaron, dice, oye, ¿sabes algo de esto de botillo? Digo, de momento no sabemos nada, tenemos que hablar con Juan Pedro, pero no sabemos nada aún y probablemente no, pero está en suspenso de momento. Está ahí, como os he dicho y me reitero, el trabajo ya está hecho, lo tengo todo... prácticamente el liado, pero la situación sanitaria en Cataluña serán quienes nos autoricen a poder celebrarlo, pero bueno, me reitero, Festival del Botillo 2021 está trabajado y está hecho. Sí. O sea que el trabajo de fondo, por así decirlo, está ya encarrilado. Está encarrilado, bien hecho por la Junta, bien hecho por todos, pero... Sí, sí. Sanidad es lo que nos tiene que permitir autoridades y gobierno civil. Claro que sí. Ojalá que tengamos éxito en el trabajo que todo el mundo está llevando a cabo. Aportación que tú haces precisamente pues colaborando con nosotros, que ya le has dicho a los de la asociación que participe con nosotros en esos 40 años de radio y 40 años de Rosalía de Castro. Que bueno, pues intentaremos repartirlo y compartirlo con los oyentes y seguidores. También sí. Esos productos que tú dijiste que quizás alguno de los patrocinadores realmente me confirmo aquí. Y lo primero es desde la Asociación de Bercianos de Cataluña felicitar por el 40 aniversario de Rosalía de Castro. Muchas y también gracias. Por el 40 aniversario para Radio Cornellà. Radio Samboy. Sí, me he comprometido a la aportación por parte de Castañas de Parede. Muy bien. Por parte de la bodega nuestra de vinos de Arganza y embutido Santa Cruz también estará presente. En estos pequeños sorteos, en este agradecimiento a todos los gallegos y bercianos que nos escuchan con el día a día y colaboramos con Radio Samboy en lo que es todo este acto, y estaremos ahí presentes a partir de la semana que viene. Muy bien. Muy bien. Pues ya te digo, muchas gracias en antena, muchas gracias personales por ese trabajo que nos ayudes a realizar. Y bueno, pues ya celebraremos contigo, si no con el vino de Arganza, sí con otra cosa que podamos, para que poder brindar contigo, pues es la celebración de muchísimas cosas y muchísimos actos que yo mismo acabo de poder colocar precisamente en el Facebook. Asomecat nos comenta las diferentes celebraciones que vienen realizando, la entrega de arlequines, el verano, la fiesta de la Virgen, el magosto, la preparación del festival del Botillo 2021. Muchas gracias. Ahí estamos, seguimos. Juan Pedro, muchas gracias. Seguimos trabajando y sobre todo eso, brindar con vosotros personalmente lo antes posible. Bueno, pues nada, que agradecerte, que de momento convidamos con la palabra. Convidamos. Eso, y después brindaremos con vino. Con lo que sea, con lo que haga falta, sí, señor. Con lo que haga falta, eso. Sí. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, suficientes como para pedirle a Kiko que prepare ya una música para despedirnos de todos los oyentes y seguidores y decirles que bueno, estamos aquí para el próximo sábado a la misma hora y... En el mismo sitio y a la misma hora. Y con muchas ganas de que vuelvan a participar con nosotros. Gracias y buenas tardes para todos. Muy bien. Venga, música adelante y queridos oyentes, hasta vindeiro sábado a mesma hora de 6 a 8 con todos vostedes sempre en 104.6 de FM de Radio Cornellá. E a noite se xa vos descanso e a ruda a vosa liberdade de co sábado que ven. Que sábado que ven. Bye.